Hola, soy Juan Pablo Cervantes, especialista en elecciones del condado de Humboldt. Todos los votantes de California registrados activamente recibirán una boleta de voto por correo. Le animo a que complete y devuelva su boleta lo antes posible, ya sea por correo, en uno de nuestros buzones o llevándola directamente a la oficina de elecciones. Si va a votar en persona, venga temprano y traiga su boleta. También puede depositar su boleta de voto por correo a cualquier lugar de votaciones. Si no ha recibido una boleta, puede verificar el estado de su registro en voterstatus.sos.ca.gov. Para obtener más información, visite nuestro sitio web o llame a la oficina de elecciones al 707-445-7481. Gracias.